Estos son los titulares del sábado 28 de mayo. Japón otorgará un fondo de emergencia en asistencia para Ucrania. La televisión estatal norcoreana emite inusuales imágenes del ensayo de un desfile militar y ministros de países del G7 emiten comunicados sobre energía global. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Japón ha dado a conocer que otorgará cerca de $1.700.000 para la transportación de artículos de asistencia a Ucrania. El gobierno de Japón tomó esta decisión el viernes en medio de las solicitudes para otorgar mayor asistencia humanitaria como consecuencia de la invasión rusa. Se ha informado que los artículos médicos comienzan a escasear en Ucrania debido a factores tales como los costos de transporte. Funcionarios japoneses señalaron que la ayuda se transportará a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Hayashi Yoshimasa, ministro de Exteriores, dijo a los periodistas que Japón continuará trabajando junto con la comunidad internacional para apoyar al pueblo ucraniano. La Organización Internacional para las Migraciones estima que más de 8 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse dentro del territorio ucraniano debido a la invasión. La televisión estatal de Corea del Norte ha emitido un documental sobre un desfile militar celebrado el mes pasado. Aparentemente, Pyongyang tiene la intención de mostrar que fue un éxito, a pesar de que algunos observadores dicen que tales actos podrían causar un aumento de los probables casos de coronavirus. La televisión central coreana emitió el documental de 2 horas el viernes. El desfile se celebró en una plaza de Pyongyang el 25 de abril. Según se piensa, participaron unos 20.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Además, se exhibieron más de 250 armas y otros equipamientos, incluyendo el Fasong 17, que Corea del Norte describe como un nuevo tipo de misil balístico intercontinental. El documental afirma que Kim Jong-un supervisó los preparativos y dio instrucciones a los organizadores para que fuera el mejor desfile de la historia. Se pudo ver a Kim usando binoculares para observar un ensayo y dando instrucciones a altos cargos. Radio Press, una agencia de noticias de Tokio que analiza los informes de Corea del Norte, ha dicho que es inusual que el país haga públicas las imágenes de video del ensayo de un desfile militar. Ministros de los países miembros del Grupo de los Siete, G7, han subrayado la importancia de incrementar el suministro de gas natural licuado para dejar de depender de la energía de Rusia. En un comunicado emitido el viernes, después de unas conversaciones en Berlín, los ministros señalaron que la invasión rusa a Ucrania ha disparado los costos de la energía y representa un grave riesgo para el suministro mundial. Calificaron de urgente la necesidad de reducir la dependencia del gas natural ruso. Acordaron que el gas natural licuado puede tener un papel más relevante en el suministro de energía del mercado europeo. Los ministros también dijeron que se comprometerán a descarbonizar la producción de electricidad de manera significativa para 2035. Con ese fin, darán prioridad a medidas para equipar centrales eléctricas de carbón con tecnologías de reducción de emisiones y, en un futuro, renunciar por completo a la energía producida con carbón. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Cámara Baja del Parlamento de Japón ha aprobado el borrador de un presupuesto extraordinario para este año fiscal que comenzó en abril, con el fin de financiar un paquete de emergencia diseñado para lidiar con el aumento de los precios del carburante y otros asuntos. Los legisladores debatieron el borrador del presupuesto, valorado en aproximadamente $21.200 millones. En la sesión plenaria del viernes, después de que el Comité Presupuestario de la Cámara lo aprobara unas horas antes. El Partido Liberal Demócrata, el principal de la coalición gobernante, dijo que un programa de subsidios para los mayoristas del petróleo, con el fin de hacer frente al aumento del precio de combustible, es una importante medida para proteger el sustento de la ciudadanía. El borrador se aprobó con el respaldo de la coalición gobernante y el opositor Partido Democrático por el Pueblo y fue enviado a la Cámara Alta. El documento prevé un desembolso de unos $9.200 millones para el programa de subsidios y $11.900 para los fondos estatales de reserva. La coalición espera que la Cámara Alta apruebe el borrador para finales de mes, con el fin de que la legislación entre en vigor. Pequeños grupos de extranjeros han estado llegando a Japón para participar en las giras turísticas guiadas respaldadas por el gobierno, mientras el país se prepara para dar la bienvenida a los turistas el mes que viene. La Dirección de Turismo de Japón ha dicho que la información recopilada en los grupos de prueba ayudará al gobierno a ultimar las directrices contra la COVID-19 para hoteles y otros negocios turísticos. El primer ministro Kishida Fumio anunció el jueves que Japón comenzará a aceptar turistas extranjeros a partir del 10 de junio. Ciudadanos de casi 100 países y territorios podrán viajar mediante paquetes turísticos, siempre y cuando estén acompañados por un guía. Matsuno Hirokazu, secretario jefe del gabinete, dijo a la prensa el viernes que la administración tomará la decisión apropiada para la gestión del número total de personas que entren a Japón, teniendo en cuenta el sistema de cuarentena y las medidas de prevención. Agregó que el gobierno también considerará la situación de los contagios en Japón y el extranjero, así como las medidas de control fronterizo en países importantes. El gobierno metropolitano de Tokio dio a conocer 2.630 nuevos casos de coronavirus el viernes en la capital japonesa. Esta cifra es 900 casos menor que la del mismo día de la semana anterior y representa un descenso por 14ª semana consecutiva. El promedio de nuevos casos en 7 días también presenta una ligera tendencia a la baja en gran parte de Japón. Nuestra emisora analizó las cifras con base en el conteo de casos de los gobiernos locales. El promedio superó temporalmente el 41% en todo el país con respecto a los 7 días anteriores en la semana que terminó el 12 de mayo, es decir, justo después del fin del periodo vacacional de primavera. Desde entonces, la cifra ha registrado una tendencia a la baja. En los 7 días hasta el jueves, el promedio de nuevos contagios diarios fue de 31.607 a nivel nacional, es decir, el 87% del total de la semana anterior. Durante el periodo de 7 días más reciente, la tasa promedio se redujo en todas las 47 prefecturas de Japón, excepto la de Yamanashi. Equipos de rescate reflotaron una embarcación turística hundida y la trasladaron a un puerto cercano en Hokkaido, norte de Japón. La Katsu 1 se hundió a fines de abril frente a las costas de la península de Shiretoko. Llevaba 26 personas a bordo. Se ha confirmado la muerte de 14 y 12 continúan desaparecidas. El martes, la embarcación fue sacada a la superficie casi por completo, pero se volvió a hundir mientras era remolcada por una barcaza. Posteriormente se confirmó que se encontraba en el lecho marino a 182 metros de profundidad frente a Utoro, localidad de Shari. Los equipos de rescate lograron reflotar con éxito la Katsu 1 el jueves. La embarcación fue llevada a aguas poco profundas y subida a una barcaza a primeras horas del viernes. Esta barcaza se dirigió al puerto de Abashiri, unos 45 kilómetros desde donde se reflotó el crucero, y llegó a su destino en la tarde del viernes. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.